Bueno, seguimos el programa. Estamos en comunicación nuevamente después de una semana de descanso con Marcela Messina. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo te va? Hola, Américo. Buenas tardes. Pero muy no, bien. No vamos a hablar hoy de comida ni de postres. Vamos a hablar de lo que significa la actividad en el Centro de Desarrollo Agroalimentario, al cual Marcela pertenece como trabajadora. Hay una serie de proyectos y también de trabajo que está haciendo el SEDA. Así que, un poco, contanos qué está pasando en el SEDA, Marcela. Bueno, el SEDA, por supuesto, sigue con sus actividades habituales de visita a los comercios, habilitaciones, asesoramiento y demás. Y bueno, y también nos acercamos a la gente con una propuesta que es la del semillero, que ya hace unos años que está en marcha. O sea, es algo que se viene trabajando en el SEDA desde hace mucho tiempo con el ProHuerta. Y bueno, hace unos años hasta la fecha, al proyecto le llamamos semillero, ya que el municipio es quien compra las semillas y, bueno, se fraccionan en el SEDA y son las que se entregan dos veces al año, que es la temporada primavera-verano y otoño-invierno. Bueno, ahora estamos cursando la otoño-invierno, ¿no es cierto? Pero ya estamos preparando las semillas para el mes de septiembre. Así que bueno, aquellos huerteros que son los que van a retirar semillas al SEDA, a preparar la tierra, a preparar los canteros, los almácigos, ellos ya más o menos saben cómo es el trabajo con la huerta, ¿no es cierto? Y bueno, y si no lo saben, también lo pueden consultar en el grupo de WhatsApp que tenemos con los huerteros. Y bueno, y ahí se sacan dudas, comparten fotos, comparten experiencias, así que es un muy lindo grupo. Aquel que haya retirado semillas y quiere participar del grupo de WhatsApp, simplemente nos avisa e ingresamos su número de contacto. Perfecto, ¿esto sería para septiembre entonces la entrega de semillas? Para septiembre la entrega de semillas primavera-verano. Ajá. Siempre en la huerta hay actividades para hacer. Claro. Bueno, nosotros estamos siempre en ese grupo de WhatsApp que yo te decía, que no son pocos, hay dos grupos, uno de 400 personas y el otro de 250. Siempre estamos compartiendo información referida a huerta. Así que bueno, ellos siempre en la huerta siempre hay alguna actividad para hacer, por más que haga frío o las plantas estén más bien aletargadas ahora. Siempre hay actividades para hacer. Y bueno, y después prepararse ya para la primavera-verano, que es como el momento que más ganas nos dan de estar afuera, ¿no es cierto? Aparte se produce más verde, fundamentalmente, claro. Lo que hace a la ensalada, ¿no? Claro, sí. Es decir, todo el año, porque las hortalizas que estamos entregando ahora, en otoño-invierno, acelga, chicoria, perejil, espinaca, rúcula, lechuga, o sea, son verdes, ¿no es cierto? Entonces sí. Está bueno siempre tener alguna plantita en la casa y siempre nos salva. Fueron maltratadas por la... Muy maltratadas. Tengo un amigo que hace huerta, que me provee de achicoria. Yo también. Y como es... Y bueno, fue muy maltratada. El informe que tengo de que la última helada realmente le hizo un desastre a la achicoria. Así que... Sí, eso sí. Bueno, las plantas, por supuesto, están a la intemperie, entonces, bueno, sufren las inclemencias climáticas, así como cuando hay lluvia también, a veces se inundan, o en el verano que hay tanto sol, tan fuerte. Pero bueno, las plantas se van adaptando. Nosotros inculcamos a la gente que, más allá de que nosotros como municipio estemos entregando semillas permanentemente, que cada persona rescate la semilla de las plantas, porque hay que pensar de que la planta da semillas para... reproducirse, entonces es una pena desperdiciarlas. Cuando uno deja florecer una planta de perejil, por ejemplo, la florcita se transforma en fruto, se transforma en semilla y da muchísimas semillas. Entonces después tenemos que tomar conciencia de que cada semilla, al sembrarla, será una planta. Entonces, si nosotros entendemos ese ciclo de la vida de las plantas, podemos autoabastecernos, como se hacía antes, ¿no es cierto? Sacaba la semilla y se la guardaba. Se la guardaba en papel de diario, por lo general, me acuerdo. Claro, eso lo hacía mi viejo, eso. Sí, bueno, sí, estos son saberes y culturas que se han perdido, por eso nosotros lo que tratamos es de rescatarlas, porque seguramente nuestros abuelos hacían esto, ¿eh? No había lugares donde se podía ir y comprar o mucho menos recibir así tanta variedad de semillas gratuitamente. Pero sí la planta te las da. Entonces, si vos sabes recuperarlas, hay distintas formas. Hoy, por ejemplo, ahora podemos, esta noche mismo, podemos cortar una calabaza y rescatar las semillas de la calabaza. Y ya la dejamos secar y ya la guardamos para el año que viene. Como vos decías, en un papel de diario. En un lugar seco y oscuro y fresco. Perfecto. ¿Alguna otra actividad está haciendo el SEBA más allá del control, lo que significa que es fundamental el control, no? Sí, sí, aparte de esto, del control, que sí, que es frecuente, o sea, es, digamos, ya tenemos el cronograma armado y, bueno, nosotros vamos a visitar a la gente, que, bueno, también la gente tramita su carnet de manipulador de alimentos, que lo hace de manera online ahora. Es mucho más fácil, el curso se da también de forma online, es decir, no tienen que asistir al SEDA a cursarlo, simplemente se le envía la información del curso y cada uno lo hace en el tiempo que le queda cómodo en su casa. Bueno, como hoy se están rindiendo cosas de esta manera, ¿no es cierto? Que, bueno, la pandemia agilizó mucho más esta forma de rendir y de estudiar. Bueno, y después lo que estamos haciendo también es enfocados en incentivar a la gente a consumir cada vez más cantidad de frutas y hortalizas en nuestra dieta. Hicimos un proyecto que se llama Sabores de Temporada. Es decir, les contamos a las personas cuáles son las frutas que están, las de estación, cuáles son las que están más económicas en el momento como para poder aprovecharlas, justamente porque hay mucha cantidad y por el precio que tienen, ¿no es cierto? Porque hoy nos acercamos a la verdulería y la verdad que cualquier bolsito que uno carga en un solo hombro es un montón de plata, pero también hay que saber comprar. Entonces, de esa forma, tenemos que comprar la fruta de estación y la que está en mejor precio, aprovecharla. Y saber comerla, es decir, si uno come los vegetales, cuanto menos procesos se le hacen, más nutrientes nos entregan. Quiere decir que si yo lo como entero y crudo, siempre me va a aportar mayor cantidad de nutrientes que si lo cocino, lo corto, lo trozo, lo mezclo. ¿Se entiende? Sí, una naranja la pelamos y la comemos. Una naranja la pelo y la como, o sea, no voy a decir, bueno, como naranja y me hago una torta de naranja, no. O sea, la torta de naranja la podés hacer y la comés y te gusta y todo, pero no es para aprovechar los nutrientes de la naranja. Para aprovechar los nutrientes de la naranja, que es la fruta justamente que te iba a decir ahora, que es la que tenemos que aprovechar, es comerla entera, es comerla pelada y en gajos, es exprimirla y tomar el jugo, sin el agregado de endulzantes de ningún tipo, porque en realidad si uno la prueba, es dulce la fruta. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a probar esos sabores, a probar los sabores de las frutas como son tal cual. Y bueno, y ahora tenemos las naranjas, las mandarinas y los pomelos, que bueno, muchas de las casas de Gálvez que tienen patios, algunos tienen frutales en el fondo, o han tenido, pero bueno, aquellos que tienen la suerte de tenerlo, pueden ir y juntar las mandarinas, las naranjas y hacerse un jugo, o hacer una ensalada de fruta, o comerla al sol, como decíamos, sí, en Sabores y Aromas del Ayer, comer la mandarina al sol a la hora de la siesta. Bueno, eso es fundamental para nuestra alimentación, para nuestra dieta, aumenta nuestras defensas, nos aporta muchas vitaminas y minerales. Bueno, todo esto que te estoy contando lo tenemos armadito en una página de Facebook que se llama Sabores de Temporada, o también en el Instagram o Facebook del SEDA, ahí van a encontrar toda la información. Perfecto, Marcela, muy buena la información, estaremos en contacto. Bueno, médico, listo entonces, nos estamos viendo. Muchas gracias por la comunicación. Marcela Messina, hablando de actividades del SEDA.